Bueno, eso es algo que, de hecho, una de las cuestiones que hemos planteado es que nunca estuvo claro y que la escuela no se traslada, si no hay una transformación. Hay varios puntos a atacar en la resolución de Barotto, que esto lo vamos a hacer, en el recurso que vamos a plantear estos días, que no es que se transforma de privado en público, sino que la escuela es pública desde 2012, pero además no es que continúa, digamos, en otro lugar, sino que simplemente se desintegra. Es decir, la primaria sí va a pasar, creo que con el nombre de Primaria Tierras del Sur, a otro ámbito, en tanto que, digamos, el nivel inicial se fusionaría con el 80 y el colegio secundario se fusiona con un colegio, ahora no me acuerdo el número, pero es el que está en el barrio San Martín, entonces deja de existir como tal. De hecho, en este caso, usted habla de fusionar, si hablamos de fusionar, desaparece como Tierras del Sur. Claro, sí, cuando hablamos de fusionar, desaparece. Creo que lo único que mantendría el nombre es la primaria. Ajá. La llamaría Primaria Tierras del Sur y funcionaría donde está la escuela 341, o sea, junto con la 341. No sé si tendrían que tener, a ver, si hay una escuela independiente pública, tendría que tener su plantel directivo, lo cual tampoco está claro. O sea, tendría que tener una escuela funcionando con dos directores, por ejemplo, digo, para que sea una escuela, pues si no, estamos hablando de que directamente desaparece. En cambio, el nivel secundario no había inscripciones para este año, o sea este año ahora cuando arrancaron, para el año que viene, con lo cual entiendo que no existe más como tal, como colegio secundario. Uh-huh. Así que bueno, por eso es una de las cosas de las que nosotros nos quejábamos, no es que se traslada a otro lugar, sino que ni siquiera que se dividen tres niveles distintos que siguen siendo Tierras del Sur, sino que directamente dejan de existir como tal, al menos dos de los niveles, ¿no? Justamente, en cuanto al nivel inicial, digamos, sí. Las salas de dos y tres años, esas desaparecen directamente. Ajá. Que también es algo que nos quejamos. Está. ¿Sí? Justamente, ¿cuál había sido el acuerdo con el gobierno en su momento cuando la escuela deja de ser privada y pasa a ser pública? En marzo del 2012. Sí. No, pero ¿cuál había sido el acuerdo? ¿Cómo se acuerdo había sido, el acuerdo había sido con la fundación. Esa es otra cosa que también me parece que no está claro en el fallo de Barotto. Es decir, el acuerdo no lo hace la comunidad educativa, no lo hacen los padres, no lo hacen los docentes, mucho menos los estudiantes, sino que la fundación, es decir, los dueños de la escuela privada hicieron un acuerdo con el Estado por el cual, bueno, la escuela pasaba a ser pública, ellos le alquilaban el edificio, o sea, recibían un cargo locativo y después el Estado se reservaba una opción de compra del edificio, una opción que nunca ejerció. Pero digamos, ese era básicamente el acuerdo. En ese acuerdo hay algunas cuestiones también un poco complejas metidas que entiendo que tienen que ser después objeto también de reproche por parte de los docentes, que es que hubo un cierto apriete a los docentes de ese momento para que renunciaran, digamos, al contrato que tenían privado con la fundación, y pasaran de cero, es decir, sin antigüedad, o sea, computando antigüedad de cero de vuelta, el ingreso a la misma escuela, pero pública. Sí. Y ahí se hizo un apriete que lo hizo el ministro Mango y los docentes que estuvieron en esa reunión lo acuerdan, que era, bueno, que no firmaba la renuncia, se quedaba fuera. Entonces ahí firmaron una especie de acuerdo por el 241, la ley de contrato de trabajo, recibieron unos pesos y empezaron de cero. Eso también, digamos, está metido en el traspaso. Y eso no lo decidieron. Claro. Directamente fue así lo que se decidió la fundación y ellos tuvieron que firmar para conservar el puesto laboral. ¿Y esa fundación sigue existiendo? La fundación sigue existiendo, en los papeles sigue existiendo registro y de hecho hay que ver cómo se lee el convenio de traspaso, porque no nos ha quedado a nosotros claro quién es el que recibía los cánones locativos, si lo adquiría que pagaba el Estado. Porque si bien entiendo que el inmueble es privado, estaba afectado a la fundación. Y cuando se hace el traslado, usted ve el convenio, dice que la fundación cede el inmueble al Estado, ¿sí?, para usarlo como escuela. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros fuimos al registro de personas jurídicas a ver ver los antecedentes de la fundación, sí pudimos enterarnos que no había presentado balance desde 2009 en adelante, es decir, desde el momento de su creación, porque antes era una SRL, pero cuando quisimos pedir copia del expediente, nos denegaron ahí en personalidad jurídica. Se lo dijimos al juez Barotto, está en uno de los escritos, pero bueno, esto no. Así que verdaderamente no tenemos información muy transparente sobre el funcionamiento de la fundación. En todo caso, ya es historia pasada, ¿no? Sí, no tan pasada, porque hay que ver, a ver si la fundación desde 2012 lo único que se hizo fue recibir los alquileres del Estado, no estaría cumpliendo su objeto. Si la fundación tiene un objeto altruista como toda fundación, y si el objeto es dedicarse a la educación pública, uno no puede crear una fundación solo para recibir alquileres sin pagar impuestos. Uh-huh. Y no es tan pasada, ¿eh? O sea, habría que... Está bien, es algo que es a revisar, no es nuestra prioridad ahora, pero... Claro, quiere decir que todavía está cobrando, entonces. Exactamente, exactamente. Y no, y la fundación tiene que abocarse a su objeto, como cualquier fundación, ¿no? O sea, el objeto es de, no sé, divulgar la música popular. Bueno, hay que divulgar la música popular, no se puede crear una cáscara solamente para para mantener vigente un contrato. Bueno, justamente, ¿qué van a hacer ahora a partir de la resolución de Baroto? Bueno, nosotros nos, nos han invitado a tres padres ahora a las 10:30 al Ministerio de Educación a tener una reunión con la ministra. Desconozco bien en cuál será el objeto, porque en este momento estamos en una posición difícil, digamos, que es raro que se, digamos, muy complicado para negociar algo, para pedir algo. Simplemente entiendo que nos comunicarán por ahí con más detalle qué es lo que van a hacer, y sobre todo después de haber obtenido una resolución favorable por parte de la justicia. Y bueno, simplemente iremos a la reunión, informaremos de eso, pero de cualquier manera intentaremos el último paso judicial, que es un recurso de reposición ante el Superior Tribunal en pleno. Y lo haremos, no podemos dejar la lucha en este en esta instancia. ¿Y en ese recurso qué plantearían? En ese recurso hay varios, no quiero ser muy exhaustivo con eso porque tengo como 10 puntos, pero básicamente los puntos más claros, más fáciles de decir, es que el juez, el considerando principal, y que de hecho está en la síntesis, yo lo he publicado en Facebook, y el juez hizo una especie de síntesis al principio para que sea muy claro lo que ha dicho. Uh-huh. Dice que, bueno, que no nos podemos agraviar del paso de lo privado a lo público. Nosotros se lo dijimos en la, cuando él fue a escuchar a los chicos a la audiencia, cuando fue, él dijo, cuando arrancó la audiencia, dijo, le dijo a los chicos, bueno, sus padres han presentado un amparo porque no quieren que la escuela deje de ser privada, lo dijo de esas maneras. Uh-huh. Y una chica de séptimo grado, y eso está firmado, los medios lo han registrado y los padres también con los celulares, etcétera, una chica de séptimo grado muy respetuosamente le dijo, doctor, no me acuerdo cómo dijo, con respeto le digo, esta escuela es pública, 2012. Entonces, bueno, ese argumento de que pase de privado a lo público es lo principal que usted puede leer hoy en la sentencia de Baroto, donde está hablando hoy 2015 de que esto es el pase de lo privado a lo público, cuando el pase de lo público fue en 2012. Ese es el argumento central de la sentencia y por lo tanto vamos a atacar eso, porque eso, digamos, se refuta con la misma constancia de la historia de la escuela y que está todo explicado en expediente. Segundo punto, que no se expide porque sobre el cierre de las salas de 2 y 3 años no dice absolutamente nada, no dice ni que sí, ni que se justifica, ni nada, no se expide sobre los derechos de los trabajadores docentes, que también estaban peticionados ahí en amparo, y de hecho hay docentes que firman no representación de sus hijos, sino por sus propios derechos laborales, el juez no resolvió absolutamente nada de eso. Permite las vías de hecho, sí permite que la administración pública, sin un acto administrativo, sin explicar considerandos ni fundamentos, tome decisiones verbalmente y las vaya ejecutando sin justificarlas. Y bueno, y algunas otras cuestiones, quizá lo último, para no entrar más en detalles. Uh-huh. Porque más también una cosa que nos ha hecho sentir mal un poquito es al final, ustedes si leen la sentencia, pues seguramente algún medio la va a publicar. Uh-huh. Dice que la síntesis que incluye al principio, el juez mismo dice, bueno, yo incluí una síntesis al principio porque dice, para que sea entendible por todos y para evitar, por parte especialmente de los actores y actoras, es decir, de los padres que se llaman empleo, interpretaciones erróneas o antojadizas. Uh-huh. Es decir, el juez dice, bueno, yo voy a dictar una sentencia que seguramente a muchos no le va a caer bien, entonces hago una síntesis arriba para evitar interpretaciones antojadizas. Eso nos parece que no es tratar con dignidad justiciable. Es decir, uh-huh, en principio, considerar que no va a tener capacidad suficiente para leer un fallo judicial, y segundo, atajarse de las interpretaciones que entre comillas él llama antojadiza, ¿sí? Diciendo, bueno, si a los padres no les gusta la sentencia van a salir a hablar en los medios mal de la sentencia. Bueno, es algo a lo cual todos los jueces están expuestos como personas que ejercen una función pública en una comunidad democrática. Entonces, si hacen un acto y a la gente no le gusta, bueno, saldrá a criticar con o sin razón y se debatirá públicamente, pero no se puede atacar previamente, incluso porque se anticipa a cuando escribe la sentencia. O sea, dice, bueno, las interpretaciones van a ser antojadizas, entonces yo voy a hacer una síntesis para que no ataquen la sentencia. La verdad que eso me parece que no corresponde. Un juez tiene que dictar una sentencia y después aguantarse las críticas públicas como cualquier acto de gobierno, como cualquier funcionario de cualquier poder. Uh-huh. Bustamante, están inscribiendo las escuelas públicas para el primer año, o sea, de paso de primaria a secundaria. ¿Qué está pasando ahí en Tierras del Sur con esto? La secundaria no existiría, la inscripción, o sea, simplemente los que ocuparían el nivel secundario son aquellos que ya están inscritos hoy, pero no un chico, por ejemplo, de séptimo grado que se quiera inscribir. Uh-huh. Y no lo puede hacer. Otra cuestión que ha pasado esta semana ha sido que los padres de chicos de primaria de Tierras del Sur, viendo que el cierre era inminente, han querido inscribir a los chicos en las escuelas de su propio radio. Por ejemplo, en el caso de la escuela 261, ¿no? Alguien que vive cerca de la 261 dijo, bueno, se me cierra la Tierra del Sur, me voy a inscribir a 261. En la 261, verbalmente, como es todo lo que está sucediendo ahora, le dijeron que no, que le habían dado la orden de no aceptar inscripciones de los chicos de la Tierra del Sur. ¿Por qué? Porque se prevé, bueno, que vayan a donde ya sea trasladado a la escuela, que es el barrio Seferino. Entonces no están ahí están tratando a los chicos de manera discriminatoria, si no lo están dejando inscribirse en el radio de su propio barrio. Imaginemos que vive ahí a 2 cuadras de la escuela 61. Entonces ahí hay inconvenientes también. Es decir, obligatoriamente no pueden pasar a la escuela del radio de su propio barrio, sino que tienen que ir al barrio Ceferino. Si es que no viene el barrio Ceferino, viene en otro, tendrían que tener el derecho a inscribirse en otra escuela pública a la cual corresponda a su propio radio, ¿no? Al radio del domicilio del chico, digamos. Uh-huh. Así que eso es lo que está pasando. Y bueno, y ya como te digo, las salas de 2 y 3 años, los chicos que estaban en sala de 2 años no tienen sala de 3 años, ¿no? Dejó de existir directamente, así que en ese sentido no hay traslado. Tendrán uh-huh. que pagar una guardería privada, bueno, de cómo se arreglan, digamos. Uh-huh.